Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra edición de los viernes, la edición del mediodía, la previa de lo que nos espera este próximo fin de semana. Un fin de semana que va a tener como plato fuerte la celebración de la 19ª ciclo deportiva Villa de Ubrique, la patacabra a cargo de la Asociación Ciclista de Ubrique. Ya saben, la prueba de 100 kilómetros con su recorrido clásico Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz y Ubrique, y que tienen como tramo libre el ascenso al Puerto de las Palomas de 12 kilómetros. En torno a 200 ciclistas, un poco menos, están inscritos para la edición de este año, para esa 19ª edición, que también supone el regreso de la prueba después de 2 años de ausencia. De ello vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes nos vamos a quedar con la agenda deportiva de estos próximos días, porque ya saben que no solo vamos a tener esto. Por cierto, en ciclismo vamos a tener un par de citas de las que estamos o vamos a estar pendientes. La primera de ellas va a tener lugar la provincia más lejana a la nuestra, en Almería, donde se va a disputar el tercer Rally BDT Ciudad de Dalias, que este año es Campeonato de Andalucía de Rally BDT, y en el que estamos o tenemos constancia de que va a haber participación ubriqueña, al menos la de Jorge López Janeiro, que se ha puesto este campeonato como su primer reto de la temporada tras haber trastocado todos sus planes la caída que sufrió a primeros de año, que le provocó una rotura de clavícula. Esa será una de las citas. La otra, en la que también vamos a estar pendiente y también es de ciclismo, será la vuelta a la Subbética, una prueba de ciclismo en ruta en categoría junior que se disputa hoy, mañana y pasado, y en la que va a participar el ubriqueño Alejandro Gómez, componente del equipo Trebujena Academia Juanjo Lobato. Por lo tanto, como venimos diciendo, entre eso y la pata cabra, la ciclodeportiva Villa de Ubrique, la pata cabra, vamos a tener un fin de semana repleto de ciclismo. Pero también vamos a tener otras citas en cuanto a competiciones regulares, aunque estas estén llegando ya casi a su fin, vamos a tener algunas de interés en estos próximos días. Por ejemplo, en fútbol tenemos los horarios de los equipos que aún siguen en competición, como es el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, del grupo 2 de la tercera andaluza, que se desplaza hasta el puerto de Santa María el próximo domingo a las 12 del mediodía. Se mide al Trasmayo Fútbol Club. Ese partido se disputará en la ciudad deportiva Rafael Sánchez. En el grupo 4 de la tercera andaluza cadete se va a disputar la jornada 26 hoy viernes precisamente. El Deportivo Ubriqueño recibe en las pistas de atletismo al Club Deportivo Gédula a partir de las 7:30 de la tarde. En la cuarta andaluza infantil, en el grupo cuarto, también jornada 26, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana ante la Unión Deportiva Villamartín a partir de las 5:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En el grupo 8 de la tercera andaluza alevín se disputa la jornada 30, hoy a las 7 de la tarde, en el campo municipal El Lute de San José del Valle, se van a medir el San José Atlético y el Ubrique Unión Deportiva. En el grupo 8 de la cuarta andaluza alevín, el Deportivo Ubriqueño recibe mañana sábado al Arcos Club de Fútbol en las pistas de atletismo a partir de las 9:30 de la mañana. Es la última jornada, jornada 26. Y en la segunda andaluza pre-Benjamín, en su grupo 5, se disputa la jornada 28 y el Ubrique Unión Deportiva viaja esta tarde a Villamartín, al campo Jesús Ruiz Martínez, donde a partir de las 7:30 se van a enfrentar al equipo de la Unión Deportiva Villamartín. Pues ya pueden comprobar estos 6 compromisos para este próximo fin de semana de los equipos que aún siguen en competición del Ubrique Unión Deportiva. Y también vamos a estar pendiente en la tercera andaluza cadete, en el grupo en el que milita el Ubrique Unión Deportiva, en el grupo cuarto, a lo que hagan el Villamartín, porque Bueno, ya saben que aunque el equipo de Bonilla pues ya ha terminó de hecho su participación en este grupo, porque bueno, su último partido lo disputó ante el Arcos, el líder, además con una victoria importantísima que puede ser fundamental de cara a las aspiraciones de este equipo. Eso fue hace dos semanas y ahora, en este caso, se disputa esa última jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva descansa. Por lo tanto, se disputa jornada, aunque no juegue el Ubrique Unión Deportiva, y va a estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir en ese Arcos Villamartín, que se va a disputar hoy a las 6 de la tarde. ¿Y por qué va a estar muy pendiente? Porque ahora mismo el Villamartín está 3 puntos por debajo del Ubrique Unión Deportiva. Si el líder gana, si el Arcos gana, el Ubrique Unión Deportiva se asegura la segunda posición de la clasificación y, por lo tanto, la posibilidad de participar en los playoffs de ascenso a la segunda andaluza. Así que, ya decimos, aunque no haya implicación de ningún equipo de ubriqueño en ese partido, pues buena parte del futuro del Ubrique Unión Deportiva Cadete, el futuro próximo queremos decir, se va a jugar esta tarde a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Municipal Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera. Bien, dicho esto, en baloncesto pues también vamos a tener un buen número de choques. Tenemos 6 partidos, el Junior A, el Cabu, en este caso el Barada Cabu, juega mañana sábado a las 11 de la mañana en el pabellón municipal de Puerto Serrano ante el Real Betis Puerto Serrano, mientras que el Junior B, el Cabu Junior B, jugará el domingo aquí en casa a las 11 y media en el pabellón polideportivo municipal ante el Baloncesto Grazalema. Por su parte, el Cabu Cadete Femenino juega el domingo a las 12 y media en el pabellón Angelita Alta del Puerto de Santa María ante la Gimnástica Portuense. El Cabu Infantil Femenino juega mañana a las 11 de la mañana aquí en casa en el pabellón polideportivo municipal ante Algeciras, Grupo Turrecambio Club Baloncesto Algeciras. Y esos serán partidos de la Copa Primavera y luego 2 partidos todavía del de la Liga Provincial del Campeonato de Andalucía de nivel B. El minibásquet mixto, que todavía sigue en competición, juega hoy a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal, Paco Bazán Cabu, frente al Jerez Club Deportivo Baloncesto, y el domingo lo hará también aquí en casa, también en el pabellón polideportivo municipal, a las 10 de la mañana ante el Club Baloncesto Prado del Rey. También destacar que este fin de semana en Alcalá la Real, en Jaén, se disputa la 17ª travesía de resistencia por la Sierra Sur de Jaén, Alcalá la Real, que el Club Deportivo Adán Zumaque organiza y que será la 7ª prueba puntuable para la Copa Andalucía de Travesías de Resistencia, en la que, como saben, participa el equipo de travesías del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y bueno, nos vamos a quedar ahora con los horarios de los partidos de fútbol sala que se van a disputar este fin de semana. Destacar que en División de Honor la última jornada nos dejó un choque interesantísimo entre el entonces líder Estudiante y el Quedeque, un choque que se saldó con victoria del Quedeque, por lo que hay sorpaso en el liderato de la categoría. Ahora es el Quedeque el que manda con 42 puntos, seguido de Estudiantes con 40 y Pab Álamo 39. Está la cosa súper apretada, hay que señalar que quedan 2 jornadas por disputar. Cuarta posición, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, 25 puntos, 24 para Morgans Marca 91, 22 Pantera, 19 Otro Servicio en la Plaza y 9 puntos, Brille, Autoescuela Celia y Viajes Gran Mundo Tour. En primera división, lidera Construcciones y Reformas G&G con 45 puntos, 40 La Placita, 35 Corte Aguilar, 34 Oasis Lounge, 29 Infosama, 23 Faran Generali, 21 Guas, 14 Benocar Nazarí, 9 Celtas, 6 Impala y 3 APP Pymes. Para esta jornada, pues este fin de semana se disputa la jornada 17 en División de Honor. Hoy viernes en la Reina Sofía, 7 de la tarde, Brille 1979, Pab Álamo. A las 8, Morgans Marca 91, Revolución Quisco Trujillo, Construcciones. A las 9, Estudiantes Autoservicio en la Plaza. Y a las 10, Autoescuela Celia, que de qué. En el pabellón, Viajes Gran Mundo Tour, Racing o Panteras en este caso, a las 9 de la noche. Y en primera división, hoy viernes, jornada 19, en el pabellón de los Remedios, 7 de la tarde la Placita Guas, a las 8 APP Pymes Benocat Nazarí, a las 9 Club Deportivo Celta Impala 1987, a las 10 Fran General y Construcciones y Reformas G&G, y en el pabellón a las 10 de la noche Infosama Oasis Lounge. Descansa el equipo de Corte Aguilar. Bien, dicho esto, nos quedamos ya hablando del evento deportivo del fin de semana que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que va a llevar a cabo, pues un año más, una ciclodeportiva, la ciclodeportiva Villa de Ubrique, la Patacabra, que cumple 19 años, 19 ediciones este próximo domingo, y eso que en estos dos últimos años no se ha podido disputar. Pues para conocer algo más, la previa de lo que va a ser esta ciclodeportiva, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Jesús Fernández, al que ya saludamos. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya la tenemos aquí este domingo, después de dos años de ausencia, se recuperará la Patacabra a dos días vista. ¿Cómo se presenta esta edición? Bueno, sí, ya por fin, después de dos años sin poder celebrarla, pues nada, ya estamos ultimando los últimos preparativos y nada, con mucha ilusión de que todo salga bien y que sobre todo el corredor pues se vaya a estar satisfecho de nuestra prueba. Uh-huh. Bueno, se intuía que este año iba a haber ganas de pruebas, porque bueno, ya sabemos cómo el año pasado fue la cosa y cómo fue el anterior, y se esperaba quizás una inscripción similar a la de 2019. Sin embargo, aun siendo buena, se ha reducido un poquillo, ¿no? ¿En cuántas cifras se ha quedado exactamente el límite de una inscripción que se cerró ayer jueves? Bueno, pues finalmente son 165 corredores los que participarán aquí en la prueba en Ubrique. Y nada, pues teníamos la ilusión de sobrepasar la cifra de 2019, que fueron 230. Pero nada, no ha podido ser. La verdad es que empezaron las inscripciones a muy buen ritmo. Viendo la estadística de otros años, pues la verdad es que daba la expectativa de que iban a hacer una buena inscripción. Pero finalmente se han estancado un poquito y estos últimos días, pues la verdad es que se ha movido poco la inscripción. Esperamos 165, pues estamos contentos, pero no lo suficiente. Uh-huh. Bueno, con excepción del año 2019, más o menos la cifra es la que se habéis movido en los últimos años, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos tenido una participación sobre 200, 210, 190, incluso en un año tuvimos 125 participantes. Uh-huh. Más o menos sobre esas cifras no solemos mover. Pero claro, tenemos la ilusión de que como estos dos últimos años pues no ha habido pruebas, pues parecía que la gente tiene ganas de pruebas deportivas, pero tenemos esa ilusión, pero vamos, nos rondamos la participación que hemos tenido años anteriores, la media más o menos la misma. Bueno, pues esas ganas que se supone que iba a traer la gente después de la pandemia, no explican, ¿no? En este caso es todo lo contrario, no explican pues que el número de inscritos sea menor que el de 2019. Entonces, pues parecía que cogíamos una tendencia. También el ciclismo comenzaba a este nivel de semicompetición a ponerse de moda y parece que eso iba a ser una tendencia para los próximos años. Porque, bueno, no sé, ¿le ves alguna explicación a esas subidas y bajadas de inscritos de un año para otro? No, la verdad es que no sé por qué unos años tenemos una buena participación, otro año nos cuesta más trabajo de rellenar las inscripciones. No sé tampoco si es porque la semana pasada fueron los 101, si es porque hay muchas pruebas, si es porque, no sé, la gente tiran hacia otro tipo de pruebas. La verdad es que no le damos explicación. Normalmente nosotros siempre nos movemos por la misma fecha y no sé tampoco los motivos, no sé. Uh-huh. A ver si, no sé, si el año que viene pues tenemos mejor participación y sigue todo para adelante. Claro, nosotros hablábamos la última vez que tuvimos la ocasión de entrevistarte de que, bueno, parecía una buena ocasión esta Patacabra para prepararse el Campeonato de Andalucía de la próxima semana, ¿no? Que bueno, que en principio puedes decir, pues mira, pues mucha gente prefiere descansar este para participar en el campeonato, pero lo que ocurre es que el perfil del ciclista tampoco es el mismo de una ciclodeportiva como esta y el de un campeonato, ¿no? No, es un ciclismo diferente. Normalmente nuestra prueba es más tipo para gente que le gusta un poquito la competición, pero sobre todo disfrutar el ciclismo. Y el Campeonato de Andalucía pues es una carrera competitiva, es otro tipo de corredores, aunque he visto el listado de inscritos y vienen algunos corredores que corren en máster y en élite, y también pues también algunos venden sobre todo también para prepararse esos campeonatos de Andalucía. Jesús, hubo un tiempo en el que se hablaba de que estos formatos de ciclo deportiva estaba agotado porque la gente pedía algo más competitivo, pero bueno, todavía, al menos todavía parece que esta ciclo deportiva, estas cicloturistas tienen bastante público, ¿no? Bueno, sí, es que lo que pasa es que es complicado porque hay gente que sí que le gusta una ciclo deportiva más competitiva y hay otros, sin embargo, pues que vienen sobre todo superación personal o propia, que si son capaces de hacer este tipo de recorrido. La verdad es que es complicado porque el año anterior teníamos este formato de una cicloturista abierta competitiva durante todo el tramo, pero la verdad es que tuvimos muchas complicaciones con tráfico y la verdad es que decidimos de retomar el formato este que años anteriores lo habíamos hecho. Entonces, claro, es complicado porque tampoco sabe uno cómo acertar. Claro. Bueno, no, lo que parece es que este tipo de prueba es ideal para aquellos aficionados al ciclismo que quieren participar en una prueba por primera vez, ¿no? Antes de meterse en otra mucho más exigente, lo suyo es probar en una de estas, ¿no? Sí, bueno, esto diríamos es un comienzo de quien quiere aspirar a algo más, de tipo una quebranta hueso, una perico delgado, que son cicloturistas más consolidadas y que son es competitiva durante todo el recorrido. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en Ubrique, pues, a pesar de todo, pues hay una participación de 50 ciclistas, que la verdad está bastante bien, aunque esperaba que alguno más apuntara. Y algunos pues lo toman como un reto personal porque nunca han hecho este tipo de pruebas y es la primera vez que van a participar y es un reto personal para ellos. Entonces, claro, cada ciclista es un mundo, cada ciclista tiene sus propios límites, sus propias aspiraciones y cada uno pues se lo toma de una manera diferente. Por cierto, ahora que nos comentas, esos 50 ciclistas de los que hablas son los ciclistas locales, los ciclistas ubriqueños, y esta cifra sí ha bajado con respecto a 2019. Creo recordar que fueron en torno a 70, entonces. No. En 2019 también fueron en torno a 50 también participantes locales y tenemos la misma cifra que hace dos años. Ajá. Es decir, ahí sí que se ha estancado, ¿no? Hay ciclistas que lo van a hacer por primera vez, que son locales aquí, lo van a hacer por primera vez, y hay otros pues que repiten todos los años. Sin embargo, pues hay otros que no, que este año que tienen yo pensamiento que le van a hacer, pero al final no están inscritos. Sin embargo, pues hemos subido el tema de participación femenina. Tenemos hasta 12 corredoras femeninas, y la verdad que en este aspecto sí hemos subido, y una de ellas es de aquí de Ubrique, y también pues es un orgullo también para nosotros que participe la corredora profesional Belén López, una corredora de renombre nacional y sobre todo un referente andaluz, y la verdad es que este año pues la hemos invitado nosotros y ella ha aceptado la invitación. Y la verdad que para nosotros es un orgullo que Belén López pues asista a nuestra prueba. Desde luego es el notición, sin duda, de esta edición, porque estábamos hablando de que en ediciones anteriores el número de mujeres era muy reducido. La mayoría de ellas eran 2, 3, 4, lo mucho, ¿no? Sí, normalmente hemos rondado. Creo que la vez que más hemos tenido han sido 6 o 7 mujeres. Y mira, pues este año son 12, pues mira, pues también. La verdad, para nosotros es una satisfacción porque el ciclismo femenino pues está en auge y yo creo que más mujeres pueden participar porque es una prueba asequible para ellas y muchas de ellas también se toman como un reto personal. Y hay que apoyarlo, desde luego, por parte de los clubes y la inclusión cada vez más de mujeres en este tipo de pruebas, sobre todo mimando, ¿no? Mimando la carrera haciéndola atractiva también para las chicas. Oye, Jesús, ¿cómo está bueno, hablábamos de esa inscripción femenina, en la masculina, ¿hay algún nombre destacado, alguno que ya viniera en otros años y que haya estado por ahí peleando por los puestos altos en el tramo libre? Pues sí, viene Óscar Sánchez, que fue el último ganador. este corredor de aquí de la de Ronda, la verdad es que es el corredor que tiene ahora mismo récord en Las Palomas. Uh-huh. Y este año pues viene de nuevo. También viene José María Hernández Beato, también corredor de dos hermanas, también que ha llegado a, que siempre está, ganó un año también el tramo libre de Las Palomas. Y siempre que viene, pues queda entre los tres primeros o cuatro primeros, un corredor también bastante bueno. Y de momento esos son los más conocidos que yo tengo. Uh-huh. Entonces no sé si vendrá alguno también que haya escrito que también sea una máquina para arriba. Y nada, esperemos que el domingo pues haya una bonita lucha y que gane el mejor. Siempre hay alguna sorpresa. Oye, ¿cómo está el tema de los permisos normativa de tráfico este año? Pues nada, pues ya tenemos todos los permisos concedidos. Y nada, pues la verdad es que es una lucha como todos los años. Uh-huh. Yo mandé la documentación a primero de marzo y la semana pasada pues estuve llamando a varios ayuntamientos, que son los que me tienen que dar el permiso, solicitando que por favor me dieran la documentación porque se la tienen que mandar a Gobernación. La verdad es que yo mando la documentación 2 meses antes o 2 meses y medio antes. Y tengo que estar hasta última hora rogando a dos otros ayuntamientos, que son los que me cuesta siempre más trabajo de que me lo den, de que me manden la documentación. Pero vamos, ya está toda la documentación admitida, todo correcto, y nada, ya tenemos el permiso de Gobernación y de tráfico. Uh-huh. Recordemos, Jesús, que ya en la última edición se os obligó a hacer una inversión importante en señalización, ¿no? Porque la nueva normativa obligaba a ello. ¿Este año han introducido algún requisito parecido o no ha cambiado para nada en ese aspecto? No, de momento sigue los mismos requisitos que años anteriores. Hicimos una inversión hace 2 años de comprar ciertas señales de tráfico y nada, de momento todo sigue igual y esperemos que tampoco varía mucho de un año para otro. En muchos casos parece que hay en cierta manera una especie de caza de ciclistas, ¿no? Porque tráfico no es amiga de facilitar, da la impresión, la circulación de bicicletas, ateniéndonos a las normativas que aprueban de un año para otro, ¿eh? ¿Cómo es que no te entendí la pregunta? Te decía que, bueno, que cada vez los requisitos son mayores a pruebas ciclistas, pero que ya de por sí lo que es tráfico cada vez parece que tiende a intentar facilitar lo menos posible la circulación de ciclistas, viendo la normativa que van aprobando de un año para otro. Bueno, sí, cada aunque el ciclista, diremos, la cartera es... debemos de respetar evidentemente la circulación, pero cada año la normativa cambia y muchas veces pues nos ponen mucho impedimento y la verdad es que corremos mucho peligro a la carretera y ciertas normativas pues la verdad es que no tienen lógica, pero vamos, es lo que dictamina tráfico y hay que intenta de llevar la normativa lo más correcta posible. Oye, Jesús, otra cosa. ¿Esa tasa que este año iba a aplicar por el paso por el Parque Natural de Sierra de Grazalema, cómo ha quedado finalmente? No, finalmente no tuvimos que pagar ningún tipo de nos decían un dinero, pero finalmente no tuvimos que pagarlo porque nuestra prueba no era competitiva. Entonces, pues por esa parte no ahorramos pagar ese tipo de tasa. Pero posteriormente también Federación mandó un comunicado de que todos los club ciclistas de Andalucía que le hayan pedido pagar este tipo de tasa, que no lo pagase porque por lo visto habían llegado a un acuerdo la Federación con la Junta de Andalucía o con el Parque Natural, que no sé tampoco cómo va el tema. Uh-huh. Entonces, pues posiblemente los eventos deportivos que se hayan celebrado o que se vayan a celebrar pues tampoco tengan que pagar este tipo de pasas. La verdad es que era un abuso por parte del Parque Natural y menos mal que nosotros, pues desde un principio pues nos dijeron que a no ser competitiva nuestra carrera, nuestra prueba, pues no estábamos exentos de esa tasa. Uh-huh. Ahora, las tasas del estilo Ayuntamiento de Villalonga, esas sí hay que pagarlas, ¿no? Eso sí, esa la impusieron hace unos años y de momento sigue ahí. Bueno, ¿qué previsión meteorológica barajáis para este domingo, a la hora de la prueba? Pues he visto yo el tiempo y por lo visto da menos calor que estos días atrás, va un poquito la temperatura, uh-huh. Y también quizás el levante también va un poco, porque estos días da levante fuerte, pero el domingo también va un poquito el viento, y nada, esperemos que no pasemos mucho calor y que disfrutemos de la prueba y que el día nos acompañe. Una buena noticia también la de levante, que entre ayer y hoy parece que, bueno, y mañana, que también se espera racha fuerte de levante, pero parece que al domingo ya desaparece. Antes hablábamos de los inscritos, ¿no? Por ejemplo, y ya no hablando de nombres, ya sabemos que siempre se distingue a los clubes, al club más numeroso y al club más lejano. ¿Tenéis ya constancia más o menos de quiénes son? Pues no, al final estos dos premios no los vamos a poder dar porque este año al llevar la inscripción en la federación, pues la verdad es que no nos han facilitado la gente a rellenar el formulario. El que no tuviera federado, pues no le daba opción de poner el club al que pertenecía. Uh-huh. Entonces, pues claro, no tenemos un registro de clubes que vienen de fuera y los números de socios. Entonces, hemos tenido que quitar estos dos premios porque no teníamos ningún registro para verificar ese tema. Pero, sin embargo, mantenemos el del participante más joven y el más veterano. Uh-huh. Bueno, recuérdenos el cuadro de horario. Recogida de dorsales creo que desde las 7:30, salida a las 9, llegada o tiempos estimados para la llegada, por ejemplo, a la base del Puerto de las Palomas, inicio del tramo libre. ¿Qué horario barajáis? Pues sí, la salida será a las 9 de la mañana y el comienzo del tramo libre se tiene estimado sobre las 12 de la mañana, un poquito antes de las 12 de la mañana. Uh-huh. Y luego, pues, el primero, pues, hará sobre 35 o 38 minutos, más o menos. Y el último, pues, puede ser una hora 10, una hora y cuarto, subiendo el Puerto de las Palomas. Uh-huh. Y luego, pues, sobre las 2 menos algo, pues, se saldríamos ya de otra vez de Grazalema, dirección Ubrique. Y la hora prevista llegada aquí a Ubrique será sobre las 3 de la tarde. Uh-huh. Tendréis fin de fiesta en el pabellón, entrega de trofeos. Y también vais a poder llevar a cabo el ágape, ¿no? Sí, vamos posteriormente, una vez que llegamos aquí, pues le daremos una paellita a todos los corredores con su bebida y una buena paella que nos van a organizar nuestro amigo Luis Naranjo de las Nutrias Pantaneras, que siempre se vuelca con nosotros, el club de las Nutrias. Y nada, pues posteriormente pues empezaremos a dar los trofeos a todos los participantes que la hayan obtenido. Y nada, y esperemos que todo el mundo disfrute y que lo pase bien. Uh-huh. Oye, ¿qué dispositivo de seguridad y logística va a llevar la carrera para velar por el bienestar del ciclista? Pues aparte de los efectivos de la Guardia Civil que vendrán de tráfico, pues luego contamos con 8 motoristas que van cortando diferentes cruces durante la prueba, y luego pues va un coche de apoyo con un control remoto de la emisora, para tener toda la cápsula, tener contacto mediante los walkies. Uh-huh. Y luego pues irán dos coches de escoba y el coche abriendo carrera, y aparte pues irán un par de motos echando fotos también. Y nada, y el personal que estará ingresando en el avituallamiento sobre 10 o 12 personas. Es decir, contamos en total más o menos con unos 40 voluntarios. Y nada, la verdad es que movemos bastante gente y espero, sobre todo la seguridad del ciclista, que es lo importante. Uh-huh. Jesús, consejo para aquellos que la vayan a hacer por primera vez, para el tramo libre, más que nada, ¿cómo se tiene que afrontar? ¿Se puede disfrutar? Sí, hombre, cada uno tiene su propio reto. Yo lo que le digo siempre a la gente que participe, que se tome el boya lo más tranquilo posible, que vaya comiendo durante todo el recorrido, y sobre todo que beba mucho agua porque va a venir un día de bastante calor. Entonces, sobre todo, hay que hidratarse bien, no tener nunca la sensación de sed, sino siempre ir bebiendo para que el cuerpo se vaya reponiendo y comiendo también para que el estómago nunca esté vacío. Y nada, luego en Grazalema, pues en el primer avituallamiento, pues intentar recuperar la máxima energía posible. Y sobre todo primero, que la primera vez que haga este tipo de cicloturista, que sobre todo en Las Palomas, que que no empiece muy fuerte, porque al principio pues los galgos van a salir muy fuertes y la gente al principio está muy fresca. Y nada, que cada uno se marque su ritmo, que se olvide de los demás y sobre todo si al final tiene fuerza, pues que apriete lo máximo posible, pero que sobre todo al principio tomarse la que la euforia no le lleve y que se tome los primeros kilómetros con la máxima a su ritmo y sin pasarse de punto. Como dicen los veteranos, guardar, que el que guarda haya, ¿no? Efectivamente, porque la verdad es que después de subir Boyá, pues las palomas pesan un poquito y se empezarán a subir las palomas a las 12 de la mañana, es decir, con todo esto arriba, y la verdad es que hay que guardar porque más vale llegar con fuerza que llegar vacío. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre y desearos toda la suerte del mundo para este domingo, que disfrutéis por fin de una jornada de ciclismo tras la recuperación de esta ciclodeportiva después de 2 años de ausencia. Y que, pues eso, que se pase una buena jornada de ciclismo en nuestra localidad y en los alrededores. Y que, de nuevo, sobre todo la convivencia, ¿no? Porque entiendo que después de este tiempo va a ser una buena ocasión para reencontrarse con todos esos ciclistas de fuera que no suelen fallar a la cita de Ubrique. Jesús, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el lunes ya con nuestro horario habitual a 6 de la tarde y ahora se quedan ya con los servicios informativos de esta casa de Radio Ubrique. Lo dicho, que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes. Ya no está tan mal visto restar el valor añadido. Quiero que hasta la próxima vez que tomes